para darle seguimiento a un convenio que firmamos hace 3 meses con el propósito de avanzar en la digitalización de la administración pública del Estado en forma similar a como lo ha logrado la Ciudad de México. Mediante ese acuerdo que firmamos hace 3 meses, el gobierno de la ciudad puso a disposición del gobierno del Estado 200 softwares de manera gratuita, que fueron desarrollados por el propio gobierno de la ciudad.